Si te beso un poco más, no sé si pueda olvidarte. Pongo en pausa a los demás, si de tu vida me haces parte. Es tu mojo natural, el que me atrapa cada instante. Anda conmigo, oficial, que yo te quiero a ti bastante. Tú sabes que me encantas y yo soy lo que te falta. No tengo ojos para nadie, desde que llegaste tú. Te has vuelto mi casa, la luz de cada mañana, desde que llegaste tú. Ven, dime que me quieres y que no hay nadie más. Que cuando estoy contigo solo quiero bailar. Tú eres lo que yo quiero, me gusta tu amor sincero. Para el desayuno y para la cena en cualquier lugar. Ven, dime que me quieres y que no hay nadie más. Que solo son mis labios los que te hacen temblar. Tú eres lo que yo quiero, no te veo ningún pero. Ya dime sí que tú eres pa' mí de nadie más. Y de nadie más. Y de nadie más. Y de nadie más. Y de nadie más. Quédate por siempre aquí. Si yo soy lo que te falta, no tengo ojos para nadie. Desde que llegaste tú, te has vuelto mi casa, la luz de cada mañana. Desde que llegaste tú, ven, dime que me quieres y que no hay nadie más. Que cuando estoy contigo solo quiero bailar. Tú eres lo que yo quiero, me gusta tu amor sincero. Para el desayuno y para la cena en cualquier lugar. Dime que me quieres y que no hay nadie más. Que solo son mis labios los que te.